fe. Tú puedes mover montaña, solamente pide fe. Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Es imposible agradarle si no tengo fe. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Tú puedes mover montaña, solamente si lo crees. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Yo soy hijo del Eterno, por mí puede venir el infierno. Él me cubre con su manto, calor en tiempos de invierno. Yo soy sano por sus llagas, yo ni siquiera me enfermo. Él pelea mis batallas y yo tranquilo me duermo. Te estoy hablando de fe, del tamaño de un grano de mostaza. Que no tengo dinero en el banco, pero este año me compro mi casa. Un amigo me dijo, Natán, en el reino el dinero no tiene rango. Pero si siembras limones, no puedes cosechar mango. Señor, auméntala, la duda de mi vida auséntala. Tú eres mi fiel abogado, Jesús, mi familia, ven y represéntala. Yo lo que quiero es fe, tú lo que quieres, feria. Quieres vivir bendecido y vives la vida en miseria. Yo no busco vanidades y este tema te lo explica. Yo no quiero ni el pan ni los peces, yo ando detrás de quien lo multiplica. Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe. Tú puedes mover montaña, solamente pide fe. Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe. Es imposible agradarle si no tengo fe. Aumenta mi fe, aumenta mi fe. Tú puedes mover montaña, solamente si lo crees. Aumenta mi fe, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, aumenta mi fe. Muchos viven del gobierno, de un aviso un pasaporte. Otros viven de negocios o remesa que bajan del norte. Otros viven de un empleo, creen que no les faltará. Pero yo vivo por fe, el justo por la fe vivirá. Por la fe Job lo perdió todo y contra Dios nunca pecó. Por la fe Moisés abrió el mar y el pueblo de Dios pasó en seco. Por la fe los cojos caminan y los ciegos tienen vista. Por la fe diremos presente cuando allí se pase lista. Ya mi maleta está lista, ya mi familia está lista. Porque un hombre lleno de fe, no hay tinieblas que le resista. Mariel fue que me hizo esta pista, me la como ensalada mixta. Satán perderá los dientes, que vaya buscando dentista. Antes yo hacía hip-hop para mover la cintura. Ahora movemos montaña, porque soy nueva criatura. Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe. Tú puedes mover montaña, solamente pide fe. Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe. Es imposible agradarle si no tengo fe. Aumenta mi fe, aumenta mi fe. Tú puedes mover montaña, solamente si lo crees. Aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe. Yeah, porque un hombre que tiene fe ve las cosas como Dios la ve, no como el hombre la ve. Donde el hombre ve derrota, él ve victoria. Y donde el hombre ve algo imposible, él lo ve posible. Yo soy Natán el profeta, el aposento alto, la familia. Madiel Lara on the beat, oveja entre los